bueno, Carlos, contanos un poco cómo se da tu llegada. Sí, la verdad que por intermedio de un amigo que me recomendó el club, y bueno, gracias a Dios los dirigentes les gustó la idea mía, me llamaron, viste, y no pusimos de acuerdo muy rápido. No, yo creo que fue el sábado, y el domingo ya estábamos cerrando mi participación ahí en el club, así que el lunes me acerqué, y bueno, para conocernos todos, y hoy ya arrancamos, por suerte. ¿Con qué club te encontraste? No, la verdad que bien, ordenado, tuve compañeros que jugaron ahí, viste, y la verdad que todos me hablaron muy bien, y bueno, la verdad que tener un sintético hoy en día es muy difícil, y bueno, Cañola lo tiene una cancha muy buena, y varios lugares donde se puede entrenar, que eso te facilita mucho las cosas, ¿no? ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Terminé en camionero ahora prácticamente un mes. Y bueno, por suerte me gusta entrenar y seguí entrenando ahí con los profes, ¿viste? Porque tenía ganas de seguir jugando y que me salga algo, así que estamos contentos ahora en camionero. ¿Cómo fue tu temporada en Camioneros? Te cuento, me tocó relatarte en dos o tres oportunidades. Relato el torneo Federal A ahí en Canal Deporte TV. Y yo por lo menos hace un ratito me preguntaba aquí que yo los partidos que me tocó relatarte te vi bien, con Defensores, creo, de Villa Ramallo, no me acuerdo cuál fue, que relaté dos o tres años a Camioneros y yo particularmente te vi bien. Sí, la verdad que van dos años que tengo de continuidad, viste, como titular, y eso me agilizó mucho, y la continuidad te da mucho ritmo, así que vengo con una linda movida de lo que es ser titular, que eso le sirve mucho al jugador, ¿no? Y bueno, ahora entrenando más full para estar ahí abajo en las órdenes de los técnicos. Carlos, tengo una consulta, digamos, ¿cuáles son las grandes diferencias que puedes encontrar entre la C y quizá el torneo Federal A? Porque vos venís de otra competencia, ¿te puede costar la adaptación o es más o menos similar? No, yo creo que es similar. La mayor diferencia debe ser la cantidad de viajes que tenés en lo que es el Federal A, pero la verdad que también he jugado. Me faltaría la B para jugar, pero bueno, la diferencia capaz que cuanto más arriba es más chico el margen de error, ¿no? Pero la verdad que linda toda la categoría. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de Cañuelas? ¿Qué viene a aportar Madeo? No, ahí, como me pidió el técnico, experiencia, la verdad que tuve la suerte de varios años, y bueno, tratar de dar lo máximo como para clasificar Copa Argentina, y bueno, que todo el grupo, me encontré con un grupo espectacular, así que vamos a sumar experiencia y muchas ganas. Eso te iba a preguntar, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué tipo de plantel? No, la verdad es un plantel joven, donde se la ve con mucha ganas de trabajar y mejorar a todos los muchachos, ¿no? Y bueno, eso te da fuerza, donde encontrás un grupo así con la gana como están los muchachos hoy, ¿no? A uno lo pone bien y te hace mejorar día a día todavía. ¿Te pasó alguna vez de tener un técnico que es más joven que vos? No, creo que no. Creo que la primera vez, pero la verdad que se lleva muy bien, ¿no? Muy buena gente. ¿Y lo charlaste eso en algún momento o no? Ayer, el otro día nos acordábamos que no me habían enfrentado y... Pero bueno, siempre es lindo tener anécdotas de esas, ¿no? Y más con los técnicos. ¿Cuando vos jugando para la AFE vos? Para la AFE, sí. ¿Y qué recuerdo tenés de los partidos contra Cañuelas? No, me hacía referencia a alguna jugada donde capaz que me la pisaba y bueno, yo le decía, mientras que yo no me haya tirado el piso como para sacártela, ¿no? Y bueno, nos reíamos, son cosas lindas que... Pará, ¿y Ñigue te dijo que te la pisaba? No, Gonzalo. Ah, no, Nico y Ñigue. Si vos te tiraste al piso, se habrán encontrado con Nico y Ñigue en el piso los dos. Sí, capaz que nos chocamos en... No, el cabezón era... No, era de los que vivía ahí en el piso, raspando. Pero bueno, lindo encontrarse con gente así. Bien, recién yo charlaba con Quique sobre tu llegada y yo le decía, mirá, él me preguntaba, ¿y cómo está? ¿Viste? Y yo, porque yo te decía que te había relatado. Y yo le digo, mirá, esto es así. Si vos a una planta vos plantás tomate, te va a dar tomate, ¿no? No le pidas a la planta de tomate que te dé peras. Te va a dar tomate si plantas tomate. ¿Vos cómo, qué te ha pedido el cuerpo técnico? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué expectativa tienen sobre tu llegada? Bueno, ahí tratar de ayudar en lo que es la parte defensiva. Como a todo defensor no nos gusta que no haga mucho gol. Y bueno, una de las funciones va a ser con la línea de 4, de 3 que decía en el cuerpo técnico, ¿no? mejorar ahí la el margen que tenemos de que no nos conviertan muchos goles, y bueno, después los goles van a venir solo con la parte ofensiva. A priori jugarías de central con Carlos Aguirre, es un pibe que tiene, a mi gusto, un potencial de primera división. ¿Te hablaron de esto también? ¿Te dijeron que él iba a ser tu compañero de saga? Sí, me nombró tanto el presidente o los compañeros, viste, me han nombrado que Carlos es muy, muy buen central, con la, los años que tiene, tiene varios partidos, y bueno, seguramente vamos a ayudar para que siga creciendo, y bueno, siempre es bueno encontrarte con centrales buenos, ¿no? La última, ¿viste el partido del Federal A el otro día, la final, entre Alvarado y San Jorge? Lo vi entrecortado, sí, sí, pero vamos, te queda ahí una sensación rara. ¿Sí? ¿Te pareció raro el partido? Más todo por lo que sabe lo de los árbitros, viste, a mí en lo personal Franklin también no ha tocado, pero bueno, son cosas que se tienen que mejorar y que no vuelvan a pasar. ¿Franklin uno... es un árbitro tarjetero ya de por sí? Sí, son cosas que al jugador perjudica, porque como dijeron los muchachos de San Jorge, uno trabaja todo el año como para ascender y que pasen estas cosas te da mucha bronca. Claro, porque yo te digo la verdad, me tocó relatar al partido, y a mí me daba la sensación de que el árbitro, o sea, no había influido demasiado en el juego. De hecho, después lo miro al partido de vuelta y coincidía con, digamos, seguía manteniendo la misma postura. Quizás sí se apuran las tarjetas. Tarjeteó muy rápido, repartió tarjetas para todos lados, pero para todos lados. Pero había una mala predisposición de San Jorge, pero después, charlando un poco, claro, cuando me contaban el currículum de Franklin y vos me decís, a mí también nos dirigió, claro, ya te mal predispone, ¿no? Ese árbitro para ese partido. Es como que mañana, no sé, a Central le manden a que dirija de vuelta una final, ¿cómo se llama el árbitro que dirigió contra Boca? Bueno, no me acuerdo el nombre. Y que le pongan en una final nuevamente ese árbitro, a Ceballos en una final, ¿no? Sí, ya te predispone durante toda la semana, cuando vos sabés así, ¿viste? Para el jugador la verdad que es muy difícil, porque es algo que no se puede mejorar. Es el que manda el árbitro y el que lleva la rienda del partido también, pero bueno, son cosas que se tienen que mejorar para que no pasen para que no pase de nuevo. Por tu experiencia, si te pasa en el campeonato, ojalá que no, que Cañales juegue la final para ascender a la C, a la B Metropolitana, y que no, ¿te quedarías sentado y te irías de la cancha o sería de los que dicen vamos a jugar? Y es muy difícil, porque hay que ver lo que vio San Jorge durante esa semana, y por algo lo habrán hecho los jugadores, ¿no? Claro. Yo creo que siempre un motivo hay de atrás que nosotros de acá no lo vamos a saber. Carlos, te agradezco por el tiempo, que sea con éxito tu paso por nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias y saludos para todos. Abrazo grande, Chao.